¿Cómo están, queridos amigos? Encendemos las noticias. Y yo digo personalmente, bien, Michelle Bachelet es la nueva presidente de Chile. Digo qué bien, porque ya estaba hasta la madre con este proceso eleccionario tan extenso. Y más poniéndome la piel de los chilenos que no se pudieron ir de vacaciones porque había que votar. Mierda, ese sí no fue un voto castigo. De hecho, la dama pertenece a la élite que hoy gobierna Chile. Es castigo para los votantes. Oye tú, cabrón, ¿y cuándo te vas de vacaciones? Ahora, pues no puedo. Tengo que ir a votar. Ay, de hecho, no entiendo por qué las mujeres se ponen tan felices cuando una mujer llega a ser presidenta. En realidad, como si por obra y gracia de que haya una mujer en la presidencia, ellas dejaran de tener que trabajar, dejaran de tener dolores de parto, dejaran de tener que viajar en el transporte público, dejaran de menstruar o dejaran de tener que soportar los domingos de fútbol con un nerd dental que tienen al lado. Pero lo único chido es que si las cosas salen mal en Chile, los hombres podrán decir que quieres, weón, conduce a una mujer. Y no es que conduzcan mal, no, solo que les vale madres el tránsito y son capaces de poner el guiño a la izquierda y girar a la derecha solo porque allí estaba la tienda de rebajas, ¿eh? Bueno, esperemos que no sea el caso de Michelle. En realidad ya son muchos los que andan por ahí ganando votos con el guiño a la izquierda y luego giran a la derecha haciendo tronar los neumáticos. En fin, amigos, Chávez se sigue peleando con Estados Unidos por unos avioncitos. Toledo dijo que no comentará más lo que diga Chávez, y ahí entramos en otro año electoral. En otra hablaremos de las elecciones mexicanas y de cómo, si tú estás fuera de México, debes ir a votar para decidir quién tendrá el poder. Ese poder que con actos no pudo convencerte de que te quedes, algo así como, bueno, en México ahora te dice, vota, cabrón, no importa dónde estés, dónde te encuentres. Y si nosotros los que estuvimos en el poder durante tanto tiempo no pudimos hacer que tú te quedes aquí, bueno, te mandamos a votar por allá. Pero quiero referirme a realidad a un hecho ocurrido en Argentina. En breve, la historia es más o menos así. Entraron a un banco, robaron las cajas de seguridad, no dispararon una sola bala, hasta dieron refrescos a todos los rehenes, afuera toda la policía preparada para un acto heroico, estuvieron unas horas y se los tragó la tierra con una suma multimillonaria. Y cuando digo se los tragó la tierra, es que se los tragó la tierra. Sí, hablo de un túnel alucinante que a través de las tuberías los ponía a resguardo, una obra de arte de la logística, meses de planificación, profesionales, ni un solo detalle librado al azar. Las pelis de Hollywood ni siquiera se acercaron a tamaño plan. Y luego dicen que los tiempos que corren la sociedad ha perdido su capacidad de generar ídolos. Por Dios, señores, estén donde estén, si nos están escuchando, dennos sus autógrafos, por favor. Para los que digan, güey, pero eso es un robo. No, no, no, cabrones, eso es el robo. Los robos son así, como los que hacen los bancos todos los días y los gobiernos cada día, pero no tienen tanto arte como para hacernos sentir redimidos al menos una vez en la vida. Guarden sus bolsas, escondan sus antifaces y sean bienvenidos al caos total. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real, en estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Show. Caballeros y vendedores de chocolates en los cines, sean ustedes muy bienvenidos a la 16ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda Pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola, amigos de esta densa niebla. ¿Cómo están, desmadrosos? No se ven ni entre ustedes, no, no se ve nada. Bueno, estiren los brazos y van a ver cómo, aunque sea, se tocan. Sí, que se toquen. ¿Qué es mi cigarro? Es un cigarro que está quemando raro. Señoras y señores, pasaremos ahora justamente a presentar a todo lo que queda. Imaginamos que queda dentro de la nave María Tijuana. Póngale entre ese, esta densa columna de humo. Con ustedes, ¿quién nos lleva hacia los confines del espacio cósmico? Soy el capitán Roger Vinilo. Ah, sí que sí, capitán. Que en este preciso instante ha dejado de fumar. Ah, pues le dio asco. Está bien, está bien. Sí, es un buen muy momento. Nos avisa cuando vuelve, ¿eh? Señoras y señores, en ahora, 5 minutos. Por supuesto, que esas decisiones que se toman por un tiempo sí, determinado. Sí, está no, bien. Dejaré de alimentarme como lo hago hasta que llegue el horario de la cena. Señoras y señores, vamos a presentar ahora, por supuesto, a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda. Sí que sí, que por suerte también fuma. Menéalo, menéalo. Si no, jodería. Sí, el que no fuma, jode. Sí, sí, es sí. Una característica del no sí, fuma. Sí. ¿Usted quiere saber cómo hace? A ver, ¿este güey será fumador o será no fumador? Si jode, es no fumador. Sí, efectivamente. Señoras y señores, presentemos ahora al técnico a cargo de este viaje que hace que ustedes puedan escuchar fuerte y claro este mensaje hedonista. Sí, señoras sí. y señores, con ustedes, al técnico a cargo de este viaje, les el Mico. Sí que sí, fumador, pero le jode. Sí. Que son los peores. Le vamos a hacer fumar la cola. Sí. Sí, es esas personas que cuando no, él fuma, está todo bien. Sí, pero humos ajenos lo perturban y le molestan. Detrás de los vallados se levantan los gigantes que ponen en grado de seguridad al señor del feudo. Todo está en calma, solo hasta que los súbditos se concientizan que él no sería el rey sin esclavos que a su espada se sometan. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, arroba canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Rubencho es de Cantaura, Venezuela. Hola, Rubencho. Dice, quiero arrojar a la basura a mis amantes. Dice, ¿para qué diablos me sirven? ¿Tienes varias? Tiene muchas amantes, Rubencho. Y dice que, ¿para qué le sirven, no? Si viven en otros estados. Es decir, él está en un estado y las amantes están como en otro estado. Sí, o están en el estado romántico, por ejemplo, o en estado de coma. Y bueno, es bueno, girlfriend in a coma. Claro, es otro tipo de estado. Sí, que sí. A quien no le conviene. Dice, y me tengo que pasar todo el tiempo escribiéndoles mensajes de texto a celulares diciendo, te quiero, te extraño. Hay una forma de que hacer que el mensaje de texto sea ya preseteado. Sí, sí, entonces sí. Tú le mandas y que vaya y te ahorras todas, todo el trabajo. Tipo y, spam. Claro, y le puedes mandar tipo spam si te coinciden el nombre de todos tus amantes o si directamente la llamas a todas por el sobrenombre de Osito de Peluche de Taiwán o Vaca Galáctica Interestatal. Tal. Póngale, sí. Es un caso así particular. Pero igual me voy a la cama solo, dice. Claro, Rubencho dice, yo me la paso todo el día diciendo te quiero, te claro, amo, sí. A la distancia, diferentes estados. Pero en la cama... Y en la cama estoy solo y me toco. Muy bien, Rubencho, sigue y te acaba de sonar el celular. Debe ser la respuesta a un mensaje seguramente. Walter de Necochea, Argentina, dice, yo quiero botar a la basura a mis suegros. Que también están en otro estado, los suegros se joden. Y dice, mi novia, que tiene la cabezota sola para juntar piojos. Es que es muy cabezona. Sí, es que sí, y tiene mucho cabello. Pero igualmente las novias sin cabeza son desagradables. Sí, porque sí, uno va a presentarlas en sociedad y dice, mi novia, y la miran como diciendo, pero a esa mujer le falta la cabeza. Y bueno, cabrón, es lo que se ha conseguido. Bueno, hay algunas que se las ven y no las tienen. Sí, pero por bueno. supuesto, dice. Pero están chidas porque son güeras. Dice, basta, y luego me deshago de todo, me deshago de ustedes. Me dice, ay, no, pero sin ustedes, ¿qué sería el mundo? Bueno, pasa amarga y triste que. Bueno, pos. Me jode tirarme que lo invite. No sé, Walter. Está bien, no, sí, porque Walter. Al no tener cabeza a la novia, cada uno se busca a alguien afín. Sí, y él sí. ha perdido la cabeza hace tiempo. Martín, muchas gracias. De Crespo Entre Ríos nos ha enviado un wallpaper. Y un wallpaper es algo que uno debe tener. Sé que sí. Por lo tanto, nosotros saldremos con nuestro wallpaper a surfear chidas olas por allí. Omar Benito, Juliaca, Perú, y dice: ¿qué tal, cabroncillos? ¿Cómo están? Arrojaría basura a todos los cabrones de mi edad que solo por inmaduros se emborrachan. Sí, brindo por eso. Brindo. Bueno, al carajo con esos tendencias. Dice Omar Benito. Dulce Ramírez, qué chido nombre, Dulce Ramírez. Dulce Ramírez. ¿Quién llega aquí? Dulce Ramírez. Miren qué bella está Dulce Ramírez. Dice, hola, mi nombre es Dulce y mi apellido Ramírez. Dulce Ramírez. Vivo en el DF mexicano y me encanta su programa. Está súper chido, me late un buen. Por favor, mándenle un enorme saludo a mi novio Alejandro Aymá, que es de Buenos Aires. Saludos, sigan así, los felicito por su extravagante programa. Usted acaba de oír el mensaje mamón de la fecha. Disculpe las molestias. El Budo Gang, rey de Guadalajara. Hola, Budo Gang. Dice aquí nuestro Guadalajara Rex, un saludo a mi amigo el Budo Gang. Él mismo se saluda mirándose al espejo. Dice, deja, les cuento que salía de la casa de Ceci. Nos excedimos en copas, sexo, drag, estado. Bueno, iba bien hasta las 6 de la mañana, recién amanecía aquí en el reino. Pero paro en un alto y veo unas palmeras. Las miro y veo que están bailando. Bailan y cantan, y muy bien, están cantando Black in Black. Dice, muy buena rola. Me quedé parado y me sorprende que se paran unos pájaros negros como cuervos, y se ríen de mí, señor Ártica. ¿Qué onda? ¿Por qué se ríen las aves de mí? ¿O solo lo soñé? ¿O solo fue un desconecte de la realidad? ¿O solo hay que entender que hay que reír más y drogarse menos, y hay que bailar más y coger un poco menos? Dice, bueno, un fuerte pero abrazo. Cabrón, llevas un sostén puesto, sí. Tienes unas plumas en la cabeza, ¿cómo no quieres que se te rían? Y las cartas de póker entre las nalgas, yo también me reiría. Sé que sí, güey. No hay que juzgar a los pájaros de esta manera tan determinante. No. En cuanto a las palmeras, ya sabemos que desde pequeños, de retoños, desde que son otras plantas, sé que les gusta sí. de siempre AC/DC sí. y fantasean. Hay palmeras que son más modernas y les gusta más el new metal. Sí, pero bueno. Pero bueno, son las del sur. Como que, sí, y tú estás no estás en las palmeras del sur. Budo Gang, tu vida está totalmente normal. Sí, que sí, güey. Superamos a. Venía de su cumpleaños, por lo tanto. Es un cumpleaños normal en el reino de Guadalajara cuando el que ejerce su reinado es el Budo Gang. Algunas plantas causan reacciones alérgicas. ¿Y qué quiere decir con eso? Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Nos vamos para La Paz, Baja California Sur, en México. Hola, La Paz. Y ahí está Mertiolate, exactamente. Hola, Mertiolate, diciendo, esto es un relato apócrifo del niño elefante, puesto que me lo contó y no lo contó en realidad el señor Lagartija. Por lo tanto, parece que cuando los relatos del niño elefante no salen de su boca, son apócrifos, Lagarto. Dice, iba yo a casa de cierta muchachita que quiero mucho, y entre paréntesis digo, ajá, aquí con unas flechas estamos marcando relaciones anteriores del Mertiolate, para aquellos que llegan y dicen, ¿por qué lo que va entre paréntesis en estos momentos? Ajá. Mertiolate era aquel que lavando su carro encontró un condón y le dijo a su mujer, ¿este condón de quién es? Que no es mi talla. Ah, open mind, open mind. Recuerda que cuando empezamos nuestra relación dijimos open mind, open mind, puedo tener sexo con cualquiera en el carro si es con condón, y tú también. Por lo tanto, aquí sí va el entre paréntesis que ustedes comprenderán. Relato apócrifo del niño elefante, iba yo a la casa de una cierta muchacha que quiero mucho. Acabó la relación. Entre paréntesis, ya ves, hija de puta madre, también puedo ser open mind. Ah. La relación no acabó. Ah, está bien. Pero open mind para uno, sí, open mind para todos. Dice, y me percaté de que mi carro estaba escaso de gasolina. Ya no tengo el carro del condón, porque ya era conocido en el vecindario, claro, como, sé. Ahí va el carro del condón. Y lo burlaban. Dice, es bueno, que abría la puerta y caían condones. Sí, a mares. Sí, sí. Dice, no, ese se lo quedó ella. Y ahora lavo solo mi pinche carro, el nuevo, dice. Bueno, ya ella se encontrará la forma de que te olvides la llave sobre la mesa y tener sexo loco en tu carro. Sí, sí. Bueno, ciérralo bien, ¿eh? Dice, bueno, pedí 150 pesitos de gasolina. Ajá. Cuando se estaba vertiendo justamente el gas, llega un camión de redilas. Dice, esto es eso para transportar animales, ¿comprenden? Ajá. Bueno, por razones obvias, deduje que eran personas de rancho. El camión iba repleto de cabras y chivos. Pululaban, salían patitas, cabezas y cuernos por todos lados. Me vino a la mente aquel pasaje del niño elefante y la cabra de las tetitas lisérgicas. Y muy al modo cabrón, se me ocurrió preguntar a la señora que iba de copiloto y estaba llenando en la bomba de al lado, que si tenía una cabra de tetillas lisérgicas que me vendiera. La señora abrió los ojos como tecolote y le gritó al señor de al lado, ¡viejo, dale, písale! ¡El hijo de la chingada de acá de al lado sabe algo! El señor no lo piensa dos veces, pone el camión en marcha y sale a toda velocidad. Y yo con cara de, ¿qué pedo? Veía cómo se caían las cabritas y se mojaban con gasolina. Y bueno, ahí a lo lejos oigo, ¡corre, pendejo, corre! Y dije en voz alta, ¡niño elefante, eres tú! ¿Cuál pinche niño elefante, cabrón? Escuché, ¡vamos a volar en pedacitos! Volteo y es un señor gordo, barbón y de uniforme verde que decía, me llamo Pepe y soy mudo. Era el que sirve la gasolina. Bueno, le pisó desesperadamente y me integro a la carretera atropellando a unos 15 malvivientes, apuntándole 150 mil puntos de score, y de repente explota la gasolinera y vuelvo a escuchar una voz. Mertiolate sigue el camión de las cabras. Ahí está la base de la felicidad. Y pregunté, ¿es usted el señor gordo barbón y de uniforme verde que se llama Pepe, que es mudo y que sirve gasolina? No, pendejo, contestó rápido y encabronado. Soy la razón de la situación. Soy el que tiene el porqué de todo. Y yo no dejaba de pensar, ¿acaso soy el próximo Juan Ricardo, hijo Bolaño? Continuará, dice. Bueno, está. Puede que lo sea. Sé que sí, cabrón. Puede que lo sea. Hola a todos los zombies veraniegos que se encuentran disfrutando de las chaquetas diarias. Esto viene inevitablemente del hemisferio sur, ¿no? Sí. Donde hay muchos vacacionando. Desde Córdoba, Argentina, La Falda, le saluda Mirni. Ja, hola, Mirni. Dice, bueno, el lunes comencé a trabajar en un hotel en donde la más joven solo tiene 7 y las demás son todas viejas que no bajan de los 40. Ah, un hotel para gente mayor. Sí, para gente mayor, que sí. Tenemos muchas desintegradas que están rondando los 40 y están diciendo, Mirni, chinga tu madre. Pero en este sentido es gente grande. Sí, sí. Donde Mirni con sus jóvenes 19 años no puede picotear y apenas se siente contenido por una especie de grupos de ligas de madres de familia. Dice, trabajo limpiando la piscina. Hay jóvenes que son muy felices con... Sí, con señoras muy mayores. Sobre todo si tienen lana. Claro, en el trabajo de limpiar piscinas es un trabajo ganador, ¿no? Sé que sí. Digo, con las mujeres, instructor de tenis y limpiador de piscina, lógicamente esto debe ir... El instructor gana más, ¿eh? El instructor gana más. Sí. Y como que trabaja todo el año, a lo mejor. Póngale. Pero en este sentido, el que limpia la pileta es un vato chingón. Porque llega, generalmente está tostado por la vida al aire libre. Fornido. No es el caso, no es el caso de Mirny, que es una larva asiática. Que bueno, pero nada, es un trabajo de verano este nada más, como los que tiene Cowa durante todo el año en Chicago. Póngale. Pero en este caso, bueno, él limpiaba la pileta, dice, y cuando la pileta, me da asco, dice, este trabajo. Es verdad, porque debe sacar así como pelos, como pedazos de trajes de baño que quedaron ahí, ¿no? Claro. Sí, debe ser asqueroso. Dice, lo que me da asco, ya que no hay ninguna mina linda y todos los días son iguales. Ya estoy trabajando desde hace un año aquí y como casi todos los días termino quemado hasta el ocote, dice, sin poder dormir bien 3 días siguientes y gastando casi todo mi sueldo en cremas. Dice, y eso que me pongo protector solar 40. Claro, no, el que limpia... Protector solar 80. Sí, 80, pero... 90. No, pero va para atrás, Lagarto. Sí. Usted imagínese, por ejemplo, el todo bañista... Todo encremado. El bañista todo encremado, o sea... Blanco. Sí, yo soy guardavidas en Cancún, y te aparece un vato... No, güey. Todo no, encremado, wey. Diciendo, a mí el solcito me hace daño a la epidermis. Yo digo, este no se rescata ni un bagre del agua. No, igual es no, para cabrón. Limpiarla. No, sí, no. Pero no importa, se le tiene que curtir la piel. Sé tiene que sí. Generar una especie de piel de sapo. Sí que sí. Y que nada, que lo respeten por eso. Me despido aquí cocinándome a fuego lento, dice, esperando que alguien traiga las guarniciones, que no sé lo que son, como una especie de guarniciones, pero que se guardan. Póngale. Y la sal, dice, Mico, te compadezco, y yo que tus... el Mico no está al sol, ¿eh? No. Vele la parte positiva, y tampoco tiene que limpiar vellos púbicos en piletas que no se baña. Jumil Intergaláctico de Guanajuato, México, dice, hola cabrones. Hola. Sí. Hola. Escribo para platicarles lo que hace unos días me sucedió. Estaba con un camarada echando vinos en un bar mientras estábamos con unas chicas para irnos a echar desmadre. En eso entra un tipo de alrededor de 24 años, pelón. Se nos acerca muy amablemente para pelón, no como nombre, sino como adjetivo. Póngale. Era calvo. El viejo. Pelado. Dice, claro. Dice, pelón. Se nos acercó muy amablemente para pedirnos un cigarro. Por favor, sería tan amable de darme un cigarrito. Bueno, en eso, lo cual no le negamos, ¿no? Lógicamente, pero no era simpático. Se perdió y se fue. Como a la media hora se nos volvió a acercar para preguntarnos si se podía sentar en nuestra mesa. No era de la ciudad, no conocía a nadie. Pobre, le dijimos que sí y nos pusimos a platicar. Y resultó ser un tipo muy inteligente y muy culto. Es gay, ¿no? Ya sé cómo termina esta historia, cabrón. Dice, güey, bien chingón. Estuvimos platicando ya cuando el tipo dice, yo no soy de esta ciudad y es muy inteligente y muy culto. Ah, chale, eres gay, ¿verdad? Y casi que ni le vas a fallar. Dice, bien chingón. Estuvimos platicando un rato hasta que llegaron las chavas que esperábamos y nos fuimos. Dice, ya mucho más tarde nos lo volvimos a encontrar en la calle y lo invitamos por unas chelas y aceptó gustoso. Lo culero empieza cuando el cabrón este se empezó a poner medio pedo y sacó la verdadera piel del culero. Oh. Dice, resultó ser gay. Bingo, anótame uno, muda, por favor. Dice, y el cabrón me empezó a intentar ligar. Así todo normal, o sea, sí que sí. Su orientación sexual y dijo, bueno, me invita a tomar una chela, me da su cigarrito, me trata bien, me acaricia la calva. Supongo que también me baja cariño. Los pantalones. Sí que sí. Y bueno, lógicamente, hablemos con él. Dice, le dimos el cortón diplomáticamente y nos fuimos y el cabrón nos empezó a seguir. El famosísimo gay seguidor. Obsesivo y seguidor. Ya, porque estaba en una hora de la noche que ya si no había ligado, no iba a ligar. No. Entonces dijo, bueno, me juego todas las apuestas a con estos. Alguno de este grupo de esta bola de 40, sí, nada, sí. Me lo llevo. Y entonces dice, bueno, le dimos el cortón diplomáticamente, nos entró a seguir, hasta el punto que nos exasperó a todos. Y de plano le dijimos que se fuera a la verga. Es decir, los 40 desde juntos. Un ¡A la verga! Le dijeron. Y él ahí sintió... se sintió mal. Como un perro, claro. Claro, sí, el sí. Tipo, entrado en alcoholes, se puso agresivo. Y golpeó a uno de mis compas. Ah. Claro, sí, sí. Era así como que llevaba un traje de cuero y era más gay Judas Priest o sí, algo sí, así. Sí. Y entonces, nada, que lo emboca en la mandíbula. Y mi compa... Y a mí me agarró así, a la brava. Dice, y me plantó un besote. ¡Hijo de puta! Dice. Y por eso quiero que le manden un gran chingo. Era como un superhéroe, pegado era, a besos. Super gay. Power, sí, claro, decía. ¿Cómo hizo, güey? No sé, pero fantástico este tipo, ¿no? Hizo puna, acomodó un par, dijo, y a ti, tú me gustan, le di un beso y se fue. No, increíble. Dice, bueno, me despido, no sin antes. Además está decir que no nos gusta la actitud de este cabrón, ¿no? No. O sea, nadie que te plante un beso. Tú estás seguro, ¿no? Que no. O sea, no quedaste a lo mejor con la boquita con la así boquita. Como diciendo, la pegaron a mi compa. Bueno, cabrón, sin chinga su madre para él. Bueno, me despido no sin antes volver a felicitar por sus 1000 programas tan chingones. Un abrazo para todos, un beso para la muda. Y los acompaño surcando juntos a ustedes el espacio sideral al lado de la María Tijuana. Bueno, gracias, Yumil Intergaláctico. Sí que sí. Espero que te hayas... Y ten cuidado con los pelones. Que te hayas repuesto ese beso. Digo, que tu amigo se haya repuesto ese golpe, por lo menos, ¿no? ¡Hola, soy Judas! ¡Oh, Judas de vuelta! Vienes a traicionarnos, ¿eh? Y nosotros... Que le creemos cada vez que viene. Dice, pues les acabo de... ¿Alguien recuerda el chistorete ese de Judas? Y que cuando estaba Jesus... Y que si caían, alguien me va a traicionar. Y caían los de la DEA, los de... Ah, sí que sí. No fue envía. Ese nada más. No más chistoretes que ese porque me acuerdo que me hizo gracia. Hola, soy Judas. Pues los acabo de empezar a escuchar en el programa 1000. Están chingones, aunque dicen pura mamada, pero bueno, ya tienen un... Judas, ¿eres el primer oyente de los 1000? Sí. Él está, eso es un signo. No el primer oyente de los 1000. Hay gente que lo ha escuchado antes los 1000. No, pero en los 1000. Pero Judas entró a los 1000 como diciendo, a ver de qué se trata esto. Uh-huh. Lo cual ya es como entrar a una fiesta inaugural de alguna mamada. Póngale. Y decir, ¿qué es esto? ¿Un centro comercial o el Museo Antropológico Nacional? Es el Museo Antropológico, sí. Pero vendemos las piezas. Claro. No lo diga. Porque está prohibido, pero bueno. Cabrón, ¿de qué crees que vivimos? Ya sí, nos sacaron sí. La subvención gubernamental el año pasado. No, todas esas son de plástico y ya fueron vendidas. Sí. Dice, bueno, ya tienen un nuevo Radio Escucha. Felicidades, soy de Chiapas, México. Saludos a todos los integrados. Hola, hijos del niño elefante, ¿cómo están? Póngale. Les saluda Tabriz. Dice, hola, Tabriz. Disculpen por mi forma de escribir. Pues según escuché el programa pasado, se les dificultó un poco, pero no importa. Siempre así se me gusta dificulta. Escribir a mí. Ah, sí te gusta escribir a mí, a ti y a mí. Bueno, quita el difficulty. Claro, sácala. Dificultad, ponla en uno más o menos. Estás en 5, cabronas, y nos jugamos. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Hola, en estas fechas tan particulares me decidí a comer atún. Esto lo dice el cura fiestero. Y las fechas tan particulares son las de las fiestas. Que ¿no te gusta el atún? Estamos retrasados con los mensajes. No, en determinadas fechas. Ajá. Hay cosas para comer en determinadas fechas. Sí. Es decir, por ejemplo, el cura fiestero en fechas navideñas y de Año Nuevo dice atún y pionono. A mí atún solo así, y, bueno, dándole al atún de no, lleno. No, pero él habla de unas especies de salsas de atún con atún. Eso, y un poco de atún bañado en atún. Póngale eso. Y de arroz con atún. Póngale. Y de atún con arroz. Y todas las miles de variedades infinitas que se pueden hacer con este noble producto del mar llamado atún. Dice, el cual venía en una lata de en conserva enlatada. Ajá. ¿No? Venía, el atún viene en lata de conserva. Sí. No se lo conoce de otra forma. De hecho, cuando uno va a pescar atún directamente, sale en lata. Sí, las compañías lo único que hacen es ponerle la marca. Sí. ¿No? Pero en realidad es así como existe el atún en la naturaleza. Estaba en el supermercado ante una gran variedad de latas. Había una, además de decir atún, tenía una frase que me llamó la atención. Decía, Dolphin Safe. Y bueno, o sea, delfín de seguridad. Sí. Entonces, a ti te pasa algo con la lata. Y viene el delfín. Y viene un delfín. Sí que sí. Y dice, ¿qué pasó, compañero? No, es un servicio completísimo. Es completísimo. Sí, nosotros sí, recomendamos sí. Que compren todo lo que diga Dolphin Safe. Dolphin Safe. Dice, y bueno, Dolphin ahora que ya salvamos a los osos pandas, dice el cura que se hace responsable del salvataje de osos pandas. Ah, salven a los dolphins. Salven a los dolphins porque es un equipo que está en baja. Los dolphins de Miami, nada, no están convirtiendo la cantidad de... Y se fue el mariscal de campo. Hay que salvar a los delfines. De alguna manera, traer alguno de los Maverick o algo para que, nada, para equilibrar, ¿eh? Porque si no, se van a ir a otra divisional. Dice, bueno, ahora que ya salvamos a los osos panda, dice el cura fiestero. En realidad, el salvataje de osos panda fue muy anómalo, digamos. Póngale. Porque estábamos todos comprando nuestras sudaderas de salven a los osos panda, los osos panda, cuando un chino en medio de la selva de bambú, de vaya uno a saber dónde, dijo, aquí hay como miles. Ah, entonces no está en extinción. Ah, entonces, bueno, chido. Bueno, carajo. Y entonces al carajo, ¿no? Y se fue. ¿Y el experimento este? ¿Y el Bueno, continúenlo. Continúenlo de alguna y salieron manera. Salieron 38 osos panda, 38. Deformes, pero bueno. Sí, de otros colores, o sea, sí, combinaron otros colores. Pero bueno, está chido. Sí, está chido. Algunos están funcionando como taxímetros. Ahora como hay otro. Que salvar a los delfines. Ahora la onda es los delfines, cabrón. Y bueno, y ahora ya. ¿Pero por qué todos los bellos animalitos del mundo se están muriendo? Los delfines están chidos también. Es porque el hombre son bellos. Es porque el ser humano es malo, cabrón, y se los caza. Dice, bueno, lo curioso es que cuando abrí la lata vi que adentro estaba casi vacía, la que decía Delfin Size. Oh, mierda. Dice, entonces surgió mi pregunta a las empresas productoras de atún en lata. Si una lata dice, una lata de atún dice Delfin Size, completa la cantidad declarada en el envase, quiere decir que lo que ahora falta de atún, antes lo ocupaba un delfín. Póngale, es probable. Es muy probable. Sí que sí. Y es muy probable. Estábamos comiendo delfines. Sí, que jamás hayamos probado el atún, porque el atún sea un pez que se ha extinguido hace mucho tiempo. Póngale. Y le hayan conservado ese nombre para que la gente no diga me estoy comiendo a Flipper, por ejemplo. Sí. Y el atún vale madres, porque nunca hubo una serie norteamericana protagonizada por un atún en otro orden de cosas. Y el atún es un bicharraco que no te merece. Desagradable. Claro, no, uno no se motiva por un atún. No dice, el atún. En otro orden de cosas, la que sabes mucho. Muchísimo de atunes es Ibernandía. Sí que sí. Te estará diciendo, no se equivoquen, ¿eh? El atún es más bello aún que el delfín y es de la familia de los delfines, de los Cetaceus cetatorum, que por otra parte no sé qué mamada. No, es Ibernandilia. No, pero el atún es grande. No estés flipando. No, flipando en colors. Bueno, yo creo que sí, que Delfin Safe. Dice, y para las latas que son Delfin No Safe. Que cambien la etiqueta completa de la lata por algo que sea más o menos conserva de delfín con un poco de atún. Dice que aprendan. Dice que aprendan de la gente de aquí, en que las mortadelas son realmente de puro caballo. Y cuando uno va a un restaurante y pide liebre, nos preguntan, ¿quiere el liebre liebre o quiere gato? Ah, sinceramente, el cura fiestero. Está bien, por lo menos no te venden gato por liebre, sé te que preguntan, sí. Cura fiestero, pero sincero, dice, el año que viene será mejor, sin lugar a dudas. No porque necesariamente lo sea, el solo porque tenemos mala memoria, dice. Bueno, es verdad. Uno se olvida las cosas y dice, no, este fue mucho mejor que el otro. En realidad nosotros tenemos la memoria inversa. Decimos, ¿qué año de mierda? El otro fue mucho mejor. Y o estamos empeorando siempre, vale. O algo ocurre. Valkin, el miserable desde Salta, Argentina. Hola, Valkin. Es Valjean, ¿no? Valjean, que yo le dije Valigean muchas veces. Pero es Valjean desde Salta, Argentina. Dice, quiero quejarme del tiempo porque es tirano. Qué buena frase esa. El tiempo es tirano. Otra pegatina, por favor, para la parte trasera de la nave. El tiempo es tirano. Pues el domingo pasado, Cronos, el tiempo es tirano. Cronos, la culpa es tuya y toda tuya. Eres un tirano. Dice, pues el domingo pasado estuve de tomación con unos amigotes. Ajá. ¿No? Y me levanté para ir al trabajo y estuve destruido toda la mañana y el tiempo no pasaba. Se dieron cuenta que el reloj no se mueve, está estático. Generalmente cuando ocurre algo así, sí, el reloj, por un sistema justamente de pesadez, sí. Tú miras y también ayuda a tu ansiedad. No cambia. De que no querrías estar en la chamba. Entonces lo miras, lo vuelves a mirar. Y en cualquier momento el reloj te contesta. Sí. Oye, cabrón, que me miras yo, o sea, manejo mis tiempos, tú estás para atrás. Y entonces dice, bueno, el otro día tenía que entregar. Dice, bueno, por ese lado pasaba lentísimo. Y el otro día tenía que entregar un trabajo al mediodía y los minutos pasaban volando. ¡Oh, ahí van los minutos! ¡Atrápenlos de alguna manera, por favor! ¡Pero quédense quietos, hijos de puta! En el momento menos pensado ya se me había acabado la mañana. ¡Al carajo! Además el tiempo pasa y ya es mi cumpleaños, el número 36. Y pues me estoy poniendo vejete, che. Dice, bueno, me tienen que regalar algo. Y no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Chao, amigos, gracias. Ya saben, de las felicitaciones y todo eso. Valjean, el que no se fue, porque nunca estuvo. Muy bien, Valjean. ¿Por qué no nos cuentas más historia de tu hija que está creciendo? Sé que sí. Valjean tiene 36 años. Ajá. Y tiene una hija de 32. que ya hace pijamas party, fiestas y cosas rarísimas que le ocurren a Balchín en su vida. Hola, gente delirante, ¿cómo va? Escribe Maxi de La Plata. Ante todo, felicitamos por este programa. Muy bueno, una pregunta. ¿Aterriza la nave? Y si lo hace, ¿en qué hangar? Esta pregunta nos ha llegado de parte de él mil veces. Sé que es sí. Es decir, que si lo hubiéramos respondido, él no lo hubiese escuchado. Pero es gente que jode. Es gente que jode. Gente estás que jode. En la vida para joder. Lamentablemente, yo tengo que informar que ya estamos en... Clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maleta, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Emanuel de Paraná, Argentina, tiraría la mierda toda la música mugrienta que hacen los de Arjona, Montaner y todo eso. Pasen un tema de Patricio Rey, su redondito de ricota, eso sí es música. Chao, Agustín de Entre Ríos, Argentina, dice yo le tiraría la basura a la muda porque no habla y debe tener una voz tan dulce que, bueno, ahí está, la parto como un queso, hue, hue, hue, pero si baila no jueguen, Magalí, Argentina, Santiago del Estero, dice hola, muy loca la radio, me encanta, hoy empecé a escuchar y me gusta mucho, besos a todos, sigan así. El Terrible de San Luis Potosí, México, deberían de hacer una rifa con alguna prenda de la muda. Besos para la muda. Ulises de La Planta Argentina, arrojaría todos los programas de En Caso a la basura y los que tengo guardados porque ya escuché cada uno como 6 o 7 veces y es más, tiraría el 1000 a la basura también, pero bueno, es una lástima. A la mierda. Rubén Morales Díaz es de Sahún en México y dice, le diría a la chava que me gusta que la amo, Pepitota de Tijuana, México, a huevos, arrojaría a la basura a todos los políticos de mierda rateros de México que solo se preocupan por su bienestar, por ganar dinero, por sus buenos puestos, llegan a las posiciones para que los elija el pueblo, luego se olvidan por qué madres están allí y se dedican solo a buscar cuál es el siguiente puesto donde ganen más y robar más, que se vayan al carajo. Un saludo, cabrones, el pinche programa está de poca madre, les mando una foto, dice, para que la publiquen, sigan así de poca madre, les saluda el None desde Ciudad Victoria en Tamaulipas. Ángel alias el robot de Tarija, Bolivia, dice, quiero quejarme del mundo que no para de chingar todos los días con que tengo que trabajar para poder sobrevivir en este mundo donde lo único que se preocupan es que yo vaya a trabajar, que me dejen de chingar. Claudio de Tucumán, Argentina, hola amigos, está aburrido totalmente hasta que encontré la transmisión por internet que está buenísima, sigan así, está recopada. Un saludo de acá, de los argentinos, un abrazo y espero que nos saluden, chao. Martín Llamas de Obregón, Sonora, México, arrojaría mis condones todos a la basura, los que están llenos, y también arrojaría a todas las personas que me caen en la punta. Alejandro Bachino de Lima, Perú, dice, diablos, los padres siempre demandan estudiar algo, y postdata, cuenten más historias de niño elefante, lo dice Salo, llevo ciclos cagándome de risa con sus programas y nunca estuve tan disponible para escribirlos como hasta ahora, para decirles que salvo que este año entro a la universidad, una del Opus, y solo quiero que estos sectarios, esos no me dejen entrar. Cuenten más historia del niño elefante. Aquí está el panza roja, el Leno, para los cuates de Toluca, México. Mandaría la basura a los mariconcitos de la novela R, Rebelde Way, y a los rockeros fresas de Moderato. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Celia Conté. Ah, hola, Celia Conté. Ustedes dirán, yo conozco a la familia Conté de Cuyaba. Sé que sí, güey. Aún me suena, es su nombre por Fernando Conté. ¿Y saben quién es Celia Conté? ¿Quién es? ¿La su hermana? No. ¿La su hermana? No. Porque puede tener varias hermanas, claro, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, es la su madre. ¡Ja! A mama. Celia. Celia Conté de Cuyaba. Mother, do you think the light the sun? No, Cuyaba, Brasil, dice... Celia. Mother. Dice, hola, gatiños. Gatiños. Gatiños. Somos como pequeños gatos en sí, portugués. Sí. Aprenda portugués. Hola, gatiños. Meu filho escuta vocês todos os dias. Ele já ah, é sí, um desintegrado verdad. De carteirinha. Un desintegrado de carteirinha. Sí que sí. Nosotros en Brasil. Son desintegrados que utilizan cartera. Sí, sí, sí. ¿Vocês são um desintegrado de carteirinha? Sei que sim. Ou, as próximas eleições de carteirinha, vote por o carteirista, el que vai deixar carteirinha sem um solo centavo. Dice, amo a vocês, pirata, amo sua risada. A mis cabellos rizados. Sí, que sí. Pero no los tengo rizados, pero no importa, a ella le gustan. Dice, ven, venha me rescatar tu dos sacos cheios beijos. Celia, você, eu não compreendo. Celia, un beijo pra ti e uma feijoada. Cargar com salsa tabasco pra você. E muito, muito carinho e amor neste mundo tão desintegrado. Celia, é um gusto, Celia. Sim, sim. A risada. Tom é de Porto Alegre, também do Brasil, não? Porto Alegre diz: olá, estou ouvindo pela primeira vez esta rádio. Muito boa. ¿De dónde es? Argentina. Abraham dice, las votaciones en el extranjero son un complot. Me rompe las bolas. Estás bromeando, ¿no? Dije, me rompe las bolas. Francamente, me importan un cacahuate. Mis bolas. Ya se enchiló, mira. Gracias. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Sendet Mario Tupanense. Le saluda Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. A ver. Che, papi. Just do it. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Hola amigos, les saluda el de Oxid, el DF mexicano. Bueno, el motivo de este mensaje es porque hoy estoy cumpliendo años. De Oxid. 19 años. Ah. Estoy cada día más viejo. Sí que sí, güey. Y bueno, muchas gracias. Se retira el de Oxid del defectuoso. Feliz cumpleaños. Rápidamente, terminemos con esto. Un, dos, tres, va. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas de Oxis, que los cumplas feliz. Pásala, chido cabrón, ahí te viste. La dicta la colorada fácil desde Trelew, Argentina. Ahora dicta. Yo arrojaría a la basura a todos los reputos cibers del orto, que no sé por qué no. Los reputos cibers del orto. La mierda dice, no, están recontrajodidísimos y no me permiten entrar al chat. Dice, aunque siga las indicaciones del Micobello, dice, puta madre, la reputa madre que los revil parió, parece una actriz argentina. Pero lo que pasa es que no hay momento... que diga los ciber reputos del orto y de la concha de su puta madre. Bueno, ¿no? Algunos no tienen mucho poder de elección. No, es este o este. Ah, claro, y los dos son iguales. Bueno, gracias, adicta a la colorada fácil. Trabajaremos en eso. Sí, trabajaremos. Sí, sobre todo en mi cosa. Sí. Hola, desintegrado, soy el Kulkoya. Hola, Kulkoya. Me parece que me asumí el derecho como oyente de sus porquerías, que son lo mejor. Por lo tanto, me gustaría presentarme y recibir su aceptación. Dice, como parte de la mierda más hedionda y putrefacta que son para desviarse del curso de la vida cotidiana. Dice, y a, no sé lo que quiere, pero sí. Quiere que le demos la bienvenida al Kulkoya. Kulkoya. Kulkoya, ya te hemos dado la bienvenida antes de que vengas. Él es de Jujuy, República Argentina. Sí, y también tiene problemas con los chats. No, yo no tengo problemas con los chats. Dice, el que tiene problemas con el chat es el nenito Bebop, que llegó de Bolivia para estar en Jujuy. Ah. Pero yo no tengo problemas con los chats. Ah, él no. No, lagarto, yo no, dice el Kulkoya. Pues el Kulkoya salió del mensaje y comenzó a dialogar con nosotros. Sí, sí, está sí, aquí sí. Con nosotros el Kulkoya. Dice, no, yo a lo que venía. A ver, es que tengo una banda rock. The Rock Andino. No, eso se me ocurre a mí. Digo, si tú eres el Kulkoya, debes tener una banda de rock Koya, ¿no? Póngale. Que una banda de rock Koya a mí me suena como que estaría cercana al blues. A mí el rock fusión no me gusta, así que prefiero que tenga una banda de rock. No, pero no lo dices, me lo estoy inventando yo. No, es una banda de rock. Yo prefiero que tenga una banda de rock. Digo, pero si tú te vas, por ejemplo, igualmente a tocar a la altura. Hay cosas raras, ¿no? Las bandas de hardcore. Sí, no pueden. ¿Pueden ir a tocar a la altura? No, sí, pueden. Ellos creen que hacen hardcore. No, no. Pero no lo hacen. Pero póngale que yo soy de Tiso Well. Sí. Y digo, bueno, gira la mierda. Uno de los puntos es Cusco. Hay gente de Cusco, por ejemplo, hay un lugar en Cusco donde en La Paz, donde se hagan recitar. ¿Y Uchu suena igual? No. No puede suena sonar slow. Porque, claro, sí porque te agarra el soroche. Sí que sí. Entonces tú no puedes. Bueno, pero Yuchu una mamada. Porque y no Yuchu le cuento, claro. Toca los lentos. Y entonces. Y a carajo. Y a carajo. Dice, bueno, hoy vamos a hacer un concierto. Nada más con. Pero un Metallica. Un Metallica. Sí. Y un Metallica se caga un Rammstein con máquinas. Claro, claro. Las bandas porque que entra música... las máquinas a sonar y. Sí, y el tempo es el tempo. El tempo es el tempo. El tempo es el tempo. En La Paz, en Santiago, Chile, en. A lo sumo en Santa Cruz de la Sierra a dos compases y a la mierda. A dos compases es la posibilidad sí. Pero el cantante la máquina va más rápido y tú le vas golpeando más tranqui. Es muy extraño. Nosotros queremos saber cómo hacen las bandas de rock, sobre todo que van a alterar, por ejemplo, Pantera en Cusco. ¡Oh! Y ya me agarró Soroche, me cansé y me fui a mi casa. Deben hacer conciertos más cortos, imagino yo. Seguramente. Bueno, de alguna manera, no sé por qué entramos en... Ah, por el Kulkoya. Dice, Kulkoya, tengo una banda de rock que se llama Repulsión. Y gracias por tanta cagadera de risa que son la inspiración de nuestra música. Y a pronto les mando un tema para que lo pongan de fondo. Suerte y sigan rompiendo las bolas. Dice, no, y lo mejor todavía es si tú, por ejemplo, eres una banda de Cusco. Hola, somos los Cusqueños Locos. Y ahora nos vamos a tocar al Llano. Son bandas que ahí arriba hacen música romántica. Sí, y en el Llano dicen, ¡un, dos, tres, va! Y salen con hardcore, pero... qué chido es esto de la altura, de los Llanos y de la mamada. Y se retira con una frase célebre del Kulkoya que dice, si la pantera rosa, el burro raspa, el humor. Muchas gracias, Kulkoya. Sí, gracias. No te olvides de eso. Dice que... karma y cultura, hierba pura. Bueno, un abrazo para Kulkoya que se acaba de presentar. Queridos maritijuanenses, ¿cómo están? Veo que repetidamente diferentes radioescuchas le preguntaron al señor Lagarto qué fue antes, el huevo o la gallina. Dice Antoni de Badalona, Barcelona, España, ¿no? Antoni dice, aún en el programa 998, 999 os lo volvieron a preguntar. Es verdad, Antoni. El huevo, cabrones, ya está, déjenme que os argumenta. Dice, los dinosaurios desaparecieron dando paso a los mamíferos. Pero no todos los dinosaurios desaparecieron. Quedaron los reptiles. Y las aves, que apenas son un paso evolutivo más allá que ellos. Las aves son casi dinosaurios. Aparte de las plumas, pico y la capacidad de volar, aún conservan la morfología propia de los dinosaurios. Y son ovíparos como ellos, no vivíparos como los mamíferos. Digamos pues que eso fue más o menos así. Dinosaurio, guión medio, huevo, guión medio, paso, evolutivo, intermedio, guión huevo, guión ave, guión huevo. Dice, está claro que primero fue el huevo que la gallina. Dice, ahora bien, si me preguntáis ¿qué fue primero, el huevo o el dinosaurio? Ahí ya no tengo respuesta. Salud para todos los de mi programa. Ahí te jodes. Es cuando el empirista cientificista llega a creer en Dios. Es decir, lo primero es la negación de Dios. Dice, no, Dios no existe. Porque esto es así, está el huevo, que aquí lo vemos. El dinosaurio, el huevo. Y en el momento, ¿y aquí qué hay? Sirve un wiki, esto es el terreno de Dios. Póngale, se encarga de esas cosas. Bueno, en otro orden de cosas, ¿cómo podemos saber si... tú planteas esto, no, campanita, no me chingues. Dinosaurio, huevo, paso evolutivo. Te voy con el chivo, cabrona, Dinosaurio, huevo, paso evolutivo intermedio, huevo, ave, huevo. Huevo, huevo. ¿No? Usted lo tiene, ya está. Sí. Bueno, huevo, ave, huevo. No puede haber sido. Huevo, huevo. Dinosaurio, huevo, gallina, como el paso evolutivo. Huevo, dinosaurio. Intermedio. Huevo, ave, huevo, dinosaurio nuevamente. Yo creo que sí. Yo creo que están por llegar los dinosaurios, así que agáchense y cúbranse. Sí, está bien. Los dinosaurios están, güey. Los dinosaurios están en las multinacionales. Sí que sí. Están en los, en los medios de comunicación. Están escribiendo en diarios y periódicos importantes. Están llevando programas de televisión. Están opinando acerca de tu casa, están diciéndote que bajes en estos momentos de este programa, están diciéndote que no escuches esa música porque lo único que hace es que luego vayas a la escuela y mates a tus compañeros. No sé cosa, hay muchos dinosaurios dando vueltas por ahí. Señor Lagarto, yo le pregunto de catarsis absoluta mientras veo muchos desintegrados que llegan y dicen, no van a ver mi mensaje. Bueno, hoy no, cabrones. No. ¿Cómo ve la Tierra? La veo decidida. ¿Decidida? La veo sin dudar. Sin dudar. Convencida, güey. ¡Chale! Dispuesta a actuar. ¡Me jode! ¡Ay, carajo! Ni siquiera se pregunta si está en lo correcto. Y entre lo correcto y lo incorrecto, ahí transcurren nuestras vidas. Lástima que muchas veces nos damos cuenta demasiado tarde. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por nuestros monitores, por lefo, por rap, nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestre. En Argentina, frecuencia cero. La Rock 89.7. Traleo Noticias. Estación 98. Cadena 103. Z93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Concierto. Contacto. Shane. Radio Hendrix. Radio Mix. En España, Costa Latina. Bit Radio y Futura FM. En México, Radio Colores. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de VHF, enseñando los delfines a bailar. Sí que sí. El cura fiestero, ¿no? No, el canal entero lo está diciendo. Por el canal 71 de VHF y todos cantan canciones para que los delfines dancen. Y el cura fiestero está con una batuta. Recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos reencontramos a la siguiente mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el dióxido del dolor mexicano. Nos sigo llevando un abrazo para el que está cumpliendo años. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.